pasión. No intente dar explicaciones. Yo sé muy bien lo que tú has hecho y es mejor. Te marcha sin dar más razones, que solamente harán más grande mi dolor. No voy a llorar por tu traición. No vas a burlarte de mi amor. Solo y en silencio sufriré. Solo y en silencio te amaré. Tú fuiste la ingrata que me dio la pena más grande al corazón. Y después de amarlo tú te vas. Tus ojos nunca habrán llorado lo suficiente para pagar mi dolor. Yo sufro y quisiera odiarte, mas para odiarte a mí me falta hasta el valor. Es mala de ti me dijeron muchos amigos que supieron de mi amor. Te engaña, su amor no es sincero, mas no creía que todo esto era un error. No voy a llorar por tu traición. No vas a burlarte de mi amor. Solo y en silencio sufriré. Solo y en silencio te amaré. Tú fuiste la ingrata que me dio más grande al corazón. Y después de amarnos